94.3 Río FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Linda mañana fría de invierno en Coronda Capital. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? Buen día. Buen día, ¿cómo está? No me escucho, ahí está. Bien, bien. ¿Bien, todo bien? Sí, sí, con ¿frío en la frío. Semana? La verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahí tenés otro lectijillo mío, así como la semana pasada. ¿Cómo que no? Hoy te dije, la verdad que sí. La verdad que sí, hay que agregarlo a la colección, ¿cómo que no? La verdad que sí. Te soy sincero, tengo más frases que Carlitos Bala. Algo así, ¿eh? Bien, vos, vamos. Bien, levantame eso, por favor. Muy bien. Lo que estás escuchando se llama Patria y Vida. Así, Patria y Vida. Cuando a veces una canción sirve como motivante, ¿no? Como fuerza, como unión, como mancomunador, como un montón de cosas. Bueno, esto es lo que canta el pueblo cubano que salió a decir basta al régimen, basta de dictadura, queremos libertad. Y es lo que está viviendo en este momento el pueblo cubano. Yo no sé si de repente, qué sé yo, uno está acá, está lejos, y lo conoce por los medios. Si de repente están pegaditos los canales, ¿viste? Vos mirás televisión, suponte, te informás por televisión, tenés TN al lado, tenés C5N al lado. O sea, haces tic-tac y arrancás en TN y es la dictadura cubana y pasás de canal y es el mejor gobierno del mundo el cubano. Y mirás uno y te dice que está todo mal y del otro está todo bien, en fin. Quiero creer a la gente que normalmente escucho y en la que he confiado normalmente mi información, que dicen que hay mucho lío en Cuba. Bien. Vamos a escucharla a lo largo del programa, la vamos a escuchar entera. Es muy lindo el tema en sí, y escuchar la letra, bueno, en definitiva es la letra la que hace al contenido, entre otras cosas, y es muy significativo. Bien, levantame un segundo. Somos la isla de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola, ¿escuchaste? Una letra preciosa tiene. Bien, a ver, arrancamos. El ente regulador de la salud en Europa ha emitido un comunicado instando a acelerar la vacunación. Todavía se ve que no están todos vacunados, obviamente, y que, dada la gran versatilidad de las cepas nuevas, piden por favor que se vacunen, más allá de ellos, por lo que pueden contagiar, como siempre, ¿no? Es un círculo que no se termina de cerrar. La ONU habla de riesgo de catástrofe absoluta, dice la ONU en el comunicado, si no se vacunan a los niños. Dice que en el 2020 millones de niños no se vacunaron contra otras enfermedades. Y se registran algunos brotes de sarampión. Esto es como todo lo que pasó con el coronavirus. Salimos a parar y atacar y atender el coronavirus, porque se venía, ¿no? Se venía. Y no le dimos bola directamente, porque, viste, el coronavirus era muerte y todo lo demás era secundario. Entonces, en rigor, de verdad, bueno, cuando está juego la vida, todo lo demás es secundario. Y acá pasó a ser secundario todo, la vacunación, las otras enfermedades, las otras prácticas pendientes, los otros cuidados, los otros controles. Y la gente tampoco se arrima a hacer controles, porque dice que voy a ir, mirá si me pesco algo, porque los que están ahí por algo están. Bueno, esto pasa a nivel mundial. Entonces, por favor, piden que se vacunen los que no están y que piensen como si no hubiera problemas, que piensen cómo vacunan a los chicos con otras vacunas que ya están, que no hace falta probarlas. Ahora, si uno siempre mira el espejo, mira por la ventana si ve el patio, y el patio somos nosotros, estamos en el fondo, imagínate si nosotros tenemos vacunado con las dos dosis el 9% de la población argentina, ¿viste? Y lo veo medio como complicado. La ONU también advierte sobre el levantamiento prematuro de las restricciones. Francia endurece las penas a quienes no cumplan con el aislamiento de 14 días y hay multas para comerciantes que no pidan el pase verde. Esta especie de green card o tarjeta de pase es lo que habíamos hablado de arranque allá atrás cuando empezó, más o menos a la altura de la payasa Filomena. ¿Te acordás? No, Samir me hace seña que la payasa Filomena tiene uno de esos cosas de madera que están pidiendo ahora. No es esa. Bueno, digo, esta tarjeta la tenés cuando estás vacunado y es lo que te abre las puertas. O sea, si estás vacunado, se te abren las puertas, si no estás vacunado, te quedás afuera. Y esto va a ser en el mundo a partir de acá. Ya funciona en algunos lados. Imagínate que va a ser la moneda en el mundo, va a ser un pasaporte mundial. Y en algunos lados con determinadas vacunas y con otras no. Si para Europa es la vacuna de Pfizer, las otras no. Entonces, bueno, otra más. ¿Nosotros sabe qué? ¿Cuándo vamos a poder tener tarjeta verde? Más que madura va a estar ya la tarjeta. En España se frena el turismo por el rebrote, obviamente. Y un dato importante, la Corte Suprema de España declaró inconstitucional la cuarentena a esta altura. Medio insólito, pero inconstitucional. Londres volvió a usar el barbijo, lo habíamos hablado que ya andaban medios libres ellos. Hicieron una prueba con 20.000 personas y una joda electrónica dentro de un ambiente cerrado, todo sin barbijo. Y como era antes, ¿no? Como era la vida, nuestra vida normal. Todo metido adentro de... Convocaron una fiesta electrónica. ¿Viste lo que son las fiestas electrónicas? Ruido, pum, pum, pum. Y luces, qué sé. Bueno, la cuestión es que no salió bueno el experimento. Hubo varios contagios, mucho más contagios de lo que se esperaba. De lo que se esperaba. El foco sigue siendo Cuba. Por eso arrancábamos con Cuba, y me ayudás de fondo. El foco sigue siendo Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció un golpe de Estado. ¡Golpe de Estado! ¿Escuchá? Golpe de Estado. Dijo que los miles de cubanos que salieron a las calles responden a una conflagración imperialista que los sacó de su casa. ¿A vos te sacó alguna vez de tu casa una conflagración imperialista? Y como que venía la conflagración, ¿viste? Venía, y entraba a la casa de uno y decía, venga por acá, y lo sacaba. Una conflagración imperialista. ¿Viste que son rebuscados? Maduro, la jefa. Son rebuscados para hablar. Usan ese lenguaje setentista recontrapodrido y recontraperimido que ya no más, ¿entendés? Pues bueno, creo que Cuba se quedó entre otras cosas ahí, ¿no? En la rémora de los 70. Así que la conflagración imperialista fue a la casa de los cubanos, los sacó de las casas y los mandó a marchar cantando esto que estamos escuchando. En definitiva, no hay artista que no se haya pronunciado a favor de los cubanos que se están manifestando. Todo el movimiento artístico cubano, todo, absolutamente todos, están apoyando esto, porque son los que están afuera, son los que tienen voz. Una persona común difícilmente tenga voz. ¿Quiénes tienen voz en los medios? Los artistas. Y son los artistas los que están apoyando este movimiento. Renunció el ministro del Interior de Díaz-Canel, y es así, nosotros nuestra franja etaria, las personas grandes para algunos, los mayores para otros, nosotros entre nosotros venimos de una generación en la que el amor a Cuba era, viste, no era nada, o era incondicional, una grieta. Para los que quieren Cuba era un amor incondicional, y para los que no lo quieren era nada. cuestionar a Cuba era un pase a la derecha, ¿no? Darle pasto a la derecha, antiimperialista. Y ahora los que se rebelan allá son artistas que nos gustan a todos. Una revuelta que está organizada y apoyada, no te digo orquestada, pero por poetas que nos gustan, que leemos, por músicos que escuchamos, que nos gustan sus letras, que las hemos escuchado pila de veces. La chispa que se encendió fue en San Antonio de los Baños, donde se encuentra la Escuela de Cine. Fíjate vos qué bárbaro, ¿no? La cultura, esa que va adelante, la cultura, esa que no se puede parar, el pensamiento, eso que va más allá, las ganas, eso que la cultura pone en la cabeza. Esas cosas pasaron. Una canción, que es esta que estás escuchando, que se llama Patria y Vida, motivó por oposición a Patria o Muerte, que es la consigna oficial cubana, la consigna del Che Guevara y toda esa gente, Patria o Muerte, ¿no? Bien, esto es Patria y Vida. Y se ha transformado en un himno popular, pero prohibido. Y los chicos que la cantan nunca vivieron la Cuba anterior, porque tiene 60 años esto. Entonces una persona, no sé, que nació después no vivió. No vivió Sierra Maestra, no vivió nada, no vivió la Cuba anterior. Vive esta Cuba donde se cagan de hambre. Y no lo digo yo, lo dice la gente que vive en Cuba, lo dicen los cubanos. La manifestación de Cuba era un festejo de la Copa América o un festejo de la Eurocopa, dijo Diosdado Cabello, el 2 de Venezuela. Un genio, realmente, un crack. Los cubanos no estaban pidiendo comida, estaban festejando la Copa América o la Eurocopa, una cosa de locos. La gente que viene de Cuba dice cosas como la gente que viene de Venezuela y se topa con argentinos embanderados en la Cámpora que le dicen que no puede ser, que Cuba es el paraíso, ¿entendés? Pero que no se irían a vivir a Cuba. ¡Ojo! Pelean con los venezolanos porque le dicen que el régimen de Maduro es excelente, pero no se irían a vivir a Venezuela. Porque es fácil así, te tiro, pero yo me quedo acá. Es simple, es fácil, es horrible, en definitiva. Ojalá el pueblo cubano encuentre paz. Es difícil. Y te digo una cosa, y esto sí lo sé porque tengo amigos que han estado en Cuba y la conocen desde adentro. Hay que tener mucho huevo, pero mucho huevo, para salir a manifestarse en contra del régimen cubano. Pero mucho huevo. Hay que tener mucha valentía, porque ¿sabes qué? Te lleva puesto la vida una cosa de estas. Y más en este momento. Entonces, cuidado con lo que puede pasar en Cuba. Son años y años de régimen. ¿Cuba es una dictadura? ¿Qué novedad? Un único partido, el oficialista. El resto está todo prohibido. Es una dictadura Cuba, como es una dictadura Nicaragua, como es una dictadura Venezuela, y como pretenden que sea una dictadura la República Argentina. No lo van a lograr. Con nosotros no. Y ojalá ellos zafen. Están podridos. Es así de simple, no tienen qué comer. Ahora Cuba aceptó medicamentos españoles que entren medicamentos. O sea, Cuba levantó el autobloqueo. Un verso eterno. Y un relato eterno. Las consecuencias del escuchar solamente la campaña oficialista que se encargaron de vender durante todos estos años porque cerraron todas las posibilidades de comunicación ajenas al régimen, han generado en el mundo esta idea de una Cuba feliz, de una Cuba que tiene esos autos viejos, ¿viste? Y de esos lugares coloridos. Y a la gente que va le muestran lo que ellos quieren mostrarle. Simple. ¿Nunca tuviste con gente que fue a Cuba? ¿Qué le mostraron? Ni lo que ellos quisieron mostrarle. La realidad de Cuba no la ven. La realidad de Cuba es diferente y ojalá se solucione lo más rápido posible. No creo. Que cueste la menor cantidad de vida, pero que salgan a flote de una buena vez por todas. Se denunciaban ya 450, 500 personas desaparecidas. ¿Te suena el término? Desaparecidas. Bien. Levántame a ver. Se acabó. 5, 9, yo doble 2. Ya se acabó. Se Internaron al presidente Bolsonaro, ¿te enteraste? Tenía una obstrucción intestinal. Está internado en San Pablo. ¿Lo fuiste a ver a Bolsonaro? Vos que sos amigo, Samir, ¿no? No fue, bueno. El Reino Unido llegó a la conclusión que el 27% de los jóvenes desarrolla complicaciones con el coronavirus. Uno de cada dos internados tiene complicaciones. Los Estados Unidos van a implementar el uso obligatorio del barbijo en Los Ángeles y los casos diarios en Estados Unidos aumentaron un 15% en los últimos 15 días en 49 estados. Es como que vamos, a medida que vamos avanzando, el virus también avanza, entonces por ahí creemos que está todo tranquilo y sale el virus de nuevo y nos pasan estas cosas. Tenemos que regresar, tenemos que meternos para adentro de nuevo. Francia ha logrado, mediante este, hablábamos del pase verde de la Green, que bajen los casos, los ha frenado de alguna manera, porque la gente que no tiene la tarjeta verde no sale directamente, no puede andar, porque no le dan bola, así nomás. Bien, se reabre la Torre Eiffel con el 50% de la capacidad, eso es bueno. El presidente de Estados Unidos dijo que hay que restaurar internet en Cuba. Ah, eso sí, lo que hicieron en Cuba fue cortarle el internet. Lógico, no se pueden comunicar por ningún lado, porque estas cosas, entre otras, se motivan por las redes, ¿no? Y bueno, hay despelotes en Sudáfrica, saqueos, mataron más gente. El mundo está complicado, chicos, es así. La Argentina de los 100.000 muertos. Se cumplieron 500 días desde que el primer argentino llegó al país trayendo este maldito bicho. Desde ese día hasta acá han muerto 200 personas por día promedio. Es el promedio de muertos por día en el país. Nadie dice que esto sea lo peor de la tragedia. Si bien hemos avanzado en la vacunación, sin duda hemos avanzado en la vacunación, estamos yendo atrás de nuevo. Si esto fuera un boletín de calificaciones, calificamos mal en el testeo, mal en el rastreo y deficiente en la vacunación. Porque esto que estamos avanzando es una cuestión lógica. La gente se está vacunando y sí, están trayendo vacunas y alguna, pero la gente está desesperada por la vacuna. La gente llora por la vacuna. La pide a gritos a la vacuna. Entonces, estos atorrantes que le dicen, ustedes eran los antivacunas, los anti, qué sé yo. No, papá, nosotros somos personas normales, como cualquier otra, que en cualquier mundo civil, país civilizado, que se maneje como tal y que entiéndase como tal, cuando hay algo y hay una vacuna, buscan la vacuna y colocan la vacuna lo más rápido posible. Nosotros demoramos siglos porque ustedes hicieron negocios, se llenaron los bolsillos de plata, jugaron la ideológica, la gran Rusia, la gran China y la recontra, ¿viste? Todo junto. Y nosotros esperando la vacuna. Y vacunamos un 10% del país. Hay un 90% de la Argentina que no se vacunó. ¿No te parece loco esto? El 90% del país no está vacunado. Y acá seguimos jugando a la política, seguimos mirando para otro lado, seguimos hablando boludeces, cuando la vacuna es algo esencial, nada que no hayamos dicho. Estamos octavos en la cantidad absoluta de contagios en el mundo. Estamos en el puesto 16 de contagios por millón de habitantes. Ay, Dios, pues te da bronca esto, ¿no? El 46.31% de los argentinos está vacunado con una dosis. ¡Con una dosis! ¡Una sola! El 46% del país con una dosis. O sea, no llegamos ni a la mitad. No llegamos a la mitad de los argentinos vacunados. Encima de todas las barbaridades que dijeron... A ver, ¿quién pagó algo de esto? La vida de los 100.000 tipos que se fueron. Se fue tu amigo, se fue tu pariente, se fue alguien conocido, te duele. ¿Sabés quién se fue? Ginés González García. Uno solo. ¿Sabés quién quedó? Carla Bisotti, la número 2 de Ginés González García, con la cual comparten los negocios porque vienen de la misma matriz de negocios. Matriz de negocios. La Argentina todavía está batallando para traer vacunas. 8 meses después de haber obtenido la ley de vacunas, esa famosa ley controvertida, a la que alguien, bajo la ideología de la vicepresidenta, le inculcó una palabra, le agregó una palabra a la ley, y no pudimos negociar con Pfizer. Y después nos reunimos de nuevo y tampoco pudimos, y el presidente lo hizo por decreto. A ver, muchachos, si iba a salir así, va a ser antes, dejate hinchar los huevos. Y ahora, como está con un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, tiene vencimiento. Es decir, esta modificación de la ley de vacunas, modificada por DNU, va a tener vencimiento. O sea, va a vencer el DNU y va a volver a quedar la ley que estaba, incluyendo la palabra que hace que no podamos negociar con Pfizer. ¿Se entiende? Es decir, es como que Alberto vino intercedido y dice, chicos, vamos a darle 15 días para negociar con Pfizer y si no, ya no vienen más. 7 países de Latinoamérica tienen la vacuna más eficaz del mundo, que es Pfizer. Y estamos esperando que nos donen, Moderna, que ya parece que sí, vacunas para vacunar a los chicos, a los más chicos. Hay 248 chicos fallecidos por COVID. Los que quedan no están vacunados si no hay vacunas. En el puesto 99 está la Argentina en testeos por millón de habitantes. 99. Y 99 son países, ¿no? Hay que sumar países para estar 99. El gobernador de la provincia de Buenos Aires plantea un plan de vacunación histórica. Y acá vienen los relatos, ¿viste? Somos los mejores, somos los más que más vacunamos, los grandes vacunadores, todos los demás. 90 estamos. 90. ¿Qué se hizo con estos 100.000 muertos? Es feo, ¿eh? Son 100.000. ¿Te acuerdas cuando arrancaron? Decía que si hubiera estado Macri, se iba a ir al carajo la economía y iba a haber más de 100.000 muertos. No, 10.000. 10.000 muertos. Macri no está, la economía se fue al carajo y de repente esto tienen 100.000 muertos. Y los muertos que murieron, que se les acabó la vida, y a la cantidad de gente que está muerta porque se quedó sin laburo, con las industrias destruidas, los comercios. Decretaron 5 días de duelo. Y así como la contracara, ¿no? Esta semana el presidente le festejó el cumpleaños a su esposa. Y Fabiola Yáñez posó para las cámaras como si fuera, no sé si viste alguna vez la foto de la revista Caras, a todo color, con unos globos multicolores. Ellas. Digo, tengan un poco de recato, che. Recato. ¿Viste? 100.000 muertos tienen. Y Fabiola se saca foto como si fuera, no sé, Susana Jiménez. No te digo, ¿qué, Sam? No, se preguntas a mí si estaba Dylan. No, en esa foto no estaba. Para no robarle protagonismo, Dylan no participó de las fotos. Ay, Dios. Tenemos una cola de víctimas de esto que va a ser muy difícil de remontar. Víctimas en todo sentido, ¿eh? Víctimas de gente que murió y víctimas de la economía de este país que se fue. Y para variar, este gobierno siempre buscando alternativas, nunca hablan de nada. Nunca hablan de lo que tienen que hablar, nunca hablan de lo que a la gente le importa, hablan para ellos. Es su discurso. Cristina, citada por la justicia por este asqueroso arreglo que hicieron con el gobierno iraní, habló de lo que se le cantó, ¿viste? Un privilegio que tiene ella únicamente por ser ella. Es terrible, terrible. Y como si fuese poco, apareció un comandante de la policía boliviana que dijo que ahí, acá, mostrando, están las municiones que mandó Macri. ¿Ya? Lo escuchaba al gobernador de Jujuy contando aquellos momentos vividos cuando Bolivia estaba en problemas. Y hubo embajadores, y hubo ministros del gobierno de Jujuy que se metieron a Bolivia a sacar la gente. a sacar incluso a funcionarios del gobierno boliviano, a los que le iban a matar. Pero hay que echarle la culpa a algo, siempre hay que echarle la culpa a algo. Es tremendo, pero hay que echarle la culpa a algo. Y hay, en definitiva, siempre un chivo expiatorio, y te los colecciono, si querés, desde la época de los runners, ¿te acordás? Estamos tratando de ver a ver cómo combinamos las vacunas para ver si de alguna manera podemos vacunar a alguien más. Porque los 6 millones de personas que tenemos, porque me incluyo, una dosis de Sputnik, todavía no sabemos qué carajo nos van a poner. Y es terrible, pero es así. Esta semana se conoció que... es una pavada esto, en el medio de semejante estructura de quilombo, pero ni eso, lo cuento porque ni en eso respetan. Pablo Sigal, en Clarín esta semana, reveló que en realidad los 100.000 fallecimientos en la Argentina se habían registrado 12 días antes de lo que la estadística oficial informó. Nos mintieron con los números siempre, para variar. Y nos retrasaron, bueno, no es una noticia buena, ¿no? Llegar a los 100.000 muertos me parece que no es bueno para nada. Pero, hasta en esto también nos mintieron. Amado Vudú sigue haciendo tantos cursos, está como, no hizo el curso del ukelele. Le dijeron que hiciera el curso del ukelele, no lo hizo. Bueno, Amado Vudú va a estar en libertad condicional a partir de la semana que viene. El multirecontraprocesado y condenado Amado Vudú, vicepresidente, ex vicepresidente de la Nación, estudió, y cada cosa que estudiaba le achicaban la condena. Chicos, no sé, los chicos de la Unidad 1, ¿por qué no estudian? A ver, tendríamos que tener una universidad ahí ya. Entonces, podrían, en serio, porque si esto es así, es muy despareja la justicia. Nada que no sepan, ¿no? Pero viste, Vudú, él estudió y el tipo ahora sale libre. Va a estar en su... Nunca volvió, cuando salió nunca volvió. Y es así. Aumentan las prepagas como para variar, ¿no? Esto que se iba a cortar la salud privada en la Argentina se dejó de lado y va a haber un aumento del 26%. El 70% de los habitantes de este país tiene medicina prepaga. Si hay medicina prepaga en este país es porque el Estado argentino no cumple con lo que tiene que cumplir. Si hay medicina prepaga es porque el Estado no provee la salud que tiene que proveer y lleva a los habitantes a buscar una mejor calidad de salud y la encuentran en la medicina privada, sin lugar a dudas. Y el 70% está en manos de ese paquete. Paquete que ahora se quiere quedar la cámpora. En esto que ya hablamos de la reconfiguración de lo que son las obras sociales. Mira, vamos a ver si podemos enganchar. Lo vamos a traer. Un domingo que viene, si no, el otro, al doctor Eduardo Yaya para que nos cuente un poco cómo es esto de la unificación de la salud en este país. Todo este bollo lleva a configurar, sin lugar a dudas, las cosas que se van saliendo y la cantidad de bombas que hay que ir explotando para que la gente mire y deje de lado este otro lugar que hablamos siempre. Mientras se limpian las causas de Cristina, fue a declarar esta semana, dijo cualquier gansada, menos, ni más ni menos que por lo de la embajada de Irán, ¿no? Y de paso te digo, un aniversario más de la muerte de Nisman. A ver, se murió Nisman, che, lo mataron a Nisman en este país. ¿Ves que hablamos de cualquier huevada? Y seguimos generando cosas. Y estas cosas pasan de largo. En cualquier país normal del mundo lo de Nisman sería un tema recurrente. Acá ya lo matamos a Nisman. ¿Se entiende? Lo matamos periodísticamente. Lo sacamos de lo que hablamos. Mataron un fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque le iba a denunciar a la vicepresidenta. Así de simple. Y lo mataron. Todas estas cosas que cuando vos las empezás a sumar, no terminan nunca. Bueno, viste, lo remanido, Bolso de López, toda esta historia, nos llevan a pensar que esto sigue. ¿Y cómo sigue? De la peor manera. ¿Cómo se corta? Pensando que algún día se tienen que ir. Espero que haya, viste, así como patria y vida, que haya también patria y vida para Argentina, y salgamos de esta decadencia, de este terror institucional, para ser un país medianamente coherente. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.